Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por Radio Malva, por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org, y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. El programa de hoy nos va a quedar ecologista, pero bueno, ecologista de verdad, no como estos ecopijos que andan por ahí, sino tenemos aquí varias cosas importantes. Hoy lo primero, todavía para los que nos estéis escuchando en directo, a las 7 aquí mismo en el Ateneo hay una charla sobre la ampliación del puerto, una charla de debate para informar un poco, y antes de que empiece la charla que los pillaré, a ver si se pasa alguien por aquí y nos cuenta más cosas, porque hay una mani el viernes también, los que no... ¿El viernes que viene? ¿El viernes día? El viernes a las 7 creo que es. Sí. Pero ahora nos darán cumplida información de todo eso. El viernes 16. Pero antes de nada, tenemos una primicia aquí. Primicia mundial. Primicia mundial, que ya hemos hecho varias cosas de Puerco Bravo, pero esta se la ha currado Alfonso, también ahí se ve la producción y se escucha. Y ahora vais a escuchar la historia de Puerco Bravo. Un original de David. De David Nebreda. Nebreda. El animal. Sí. Que si también, si nos da tiempo, le llamaremos ahí después, en unos momentillos, pero tenemos el programa de hoy apretado. De todas formas, avisaremos luego que el jueves también se presenta aquí en el Ateneo. Y bueno, pues con todo, con ese, realmente el eje de Puerco Bravo es, como ya los oyentes fieles lo recordarán, es en un libro que publicó David Nebreda, y ya pues aquí le hemos entrevistado, lo presentó en la mostra, y bueno, pues va sobre un jabalí. Y entonces, pues como nosotros no podemos estar quietos y todo lo que vemos es, pues radio, David. Todo lo que vemos lo queremos hacer audible. Sí, déjanos hacer un audio. Y pues ya quedamos un día, nos grabamos, no sé qué, y la producía, y ahí se la ha postproducido Alfonso. Y pues yo creo que no tenemos tiempo que perder. Ahí, allá va. La Puerco Bravo, de David Nebreda. Para pequeños y mayores. Hace miles de años, cuando la historia no existía, los humanos convivieron en armonía y equilibrio con la madre naturaleza durante muchísimo tiempo. Sabían que ella es un ser vivo y que todos los animales formamos parte de ella. Las piedras, las montañas y las llanuras son su cuerpo. Su cabello son árboles y plantas. Su aliento y el viento, el aire fresco que llena los pulmones, y los mares, ríos y lagos son su sangre. Estos grupos humanos eran cazadores-recolectores y la fertilidad de la tierra les ofrecía todo lo necesario para vivir. Cuando recogían frutos, le daban las gracias, y al cazar a un animal, también se lo agradecían por servirle de alimento. Vivían sin necesidad de acumular, sin propiedad privada y sin comerciar. La Madre Tierra es generosa. Mantenían una conexión directa con ella y adoraban a la luna. En la escasez y en la abundancia, el hecho de estar vivos era celebrado con fiestas y ceremonias. Hace solo 12.000 años aprendieron a dominar algunas plantas que fueron cultivadas y algunos animales fueron domesticados. De esta relación y sometimiento crearon especies nuevas, como el perro que vino del lobo, la vaca del uro y los cerdos de los jabalís. Animales salvajes y protagonistas de una aventura que voy a contar. En una montaña mágica muy antigua, una piara de jabalís se refugiaba en su interior. Esperaban escondidos a que pasara el día y llegara la noche para salir a buscar comida. Uno de ellos vigilaba desde la cueva. Estaban asustados por los disparos que escucharon por la mañana y preocupado por la falta de alimento que había en las montañas y en los bosques, ya que no nevó lo bastante en invierno y no se renovaron con abundancia los vegetales. Y a esto se sumaba que había crecido la manada. Tres rayones apuraban la leche que le suministraba su madre. Seis crías tuvo, pero a tres de ellas se las arrebataron los perros de los cazadores. Y aún siendo menos bocas que alimentar, la leche para sus rayones no alcanzaba para alimentarlos, pues las zonas en las que encontraban comida disminuían continuamente. Formaba esta piara la madre de los tres rayones, que era la matriarca por su coraje e inteligencia, su inseparable hermana, el padre de los rayones y un viejo jabalí, al que llamaban Puerco Bravo. Este curtido jabalí recorrió bastantes territorios, esquivó a los cazadores durante toda su vida y en todas las comarcas de alrededor, y tuvo enfrentamientos con otros jabalíes, con lobos y hasta con perros y algún humano. Su físico lo expresaba con cicatrices. Se decía que podría tener más de 25 años. Cuando a la madre se le acabó la leche para alimentar a sus jabatillos, se pusieron en marcha. Bajaron por los prados de la ladera de la montaña y penetrando en el bosque de hayas y coníferas, a medida que se internaban, sus potentes olfatos detectaban olores y de vez en cuando se paraban a rebuscar el posible alimento entre la hojarasca. La jabata, con sus rayones, abría camino, guiada por su fuerte instinto maternal y aumentado por el hecho de proteger y conseguir comida para sus jabatillos. Se dirigían hacia un cado en el cual encontraron buenas raíces el invierno pasado y también un buen baño de barro. La neblina alpina les acompañaba mientras eran observados por otros animales a su paso. La dieta básica de los jabalíes es vegetariana y aparte de huevos, comían algunos animalillos vivos y si apretaba el hambre, incluso muertos. Entre los vegetales se encuentran algunas hierbas, los escaramujos, moras y frambuesas y otras varias. Los piñones, las bellotas y los ayucos eran los más abundantes. Los tubérculos y raíces que iban a encontrar en ese lugar fueron escasos, Las hozaduras estaban recientes. Otros jabalíes pasaron por allí hace poco tiempo. Ni los rayones ni su madre pudieron saciar el hambre. Tampoco el resto de la piara, y sus estómagos estaban casi vacíos. La jabata no podía amamantar a sus crías, y estas recurrían a ella continuamente, intentando succionar la rica leche de sus mamas. Enseguida, Puerco Bravo, con su tono de voz grave, roto por la edad, comenzó a recordar sus experiencias y, como buen abuelo, advirtió a los rayones el sumo cuidado que deberían de tener si bajaban a territorio humano cuando cayera la noche. Él conocía un lugar para expropiar la comida que necesitaban y así poder sobrevivir un día más. Esto fue lo que les comunicó el viejo jabalí. Por un sendero oculto entre los matorrales, rápidamente y en completo silencio. Nos colaremos por debajo de una verja de alambre con la que los humanos civilizados convierten a la naturaleza en propiedad privada. Esta alambrada pincha y puede desgarrar la piel. Al final de la vereda encontraremos otra valla más allá, pero es de madera. Y también tendremos que atravesarla. Hay que tener mucho cuidado, si nos descubren los humanos, nos podrían matar. La madre jabata, aun sintiendo miedo, pero con las tripas crujiendo, estaba decidida a arriesgarse. Podría ser toda una hazaña al conseguirlo. Los rayones tenían miedo y no querían bajar. Y al escuchar la advertencia de Puerco Bravo, preguntó uno de ellos: si era tan peligroso bajar al valle, ¿por qué no sería mejor seguir buscando alimentos en estas montañas tan inmensas como sus bosques? El abuelo, con gesto triste y malhumorado por sus recuerdos, le comunicó lo siguiente: sí, es cierto que son grandiosos los valles, bosques, montañas y prados, pero no hay lugar en esta tierra en el que su inmensidad no haya sido delimitada por la civilización humana que puso fronteras y dejó su destructiva huella. El viejo jabalí seguía gruñendo. Como primeras fronteras fueron cientos de peligrosas carreteras construidas tiempo atrás, las cuales no siempre fueron fáciles de cruzar, pero ahora unos gigantes autovías, imposibles de atravesar por su vallado infranqueable, recortan nuestras posibilidades de movimiento, nuestra vida. Y las viejas vías ferroviarias también son arriesgadas, aunque se pueden saltar. Pero ahora los recorridos de trenes de alta velocidad están vallados y no podemos atravesarlos, delimitando de nuevo nuestra libertad. Para construir el camino del monstruo de caballo de hierro, socavaron el corazón de las montañas con túneles y arrasaron con los valles para realizar viaductos, llenándolo todo de plásticos, hormigón y escombros. La hermana de la madre de los rayones le preguntó al viejo: ¿y si fuéramos hacia el sur a buscar en los bosques ribereños suculentas setas? ¿O podríamos comer raíces y retozar en las dehesas a la sombra de las encinas? Recuerdo aquel lugar como un paraíso. A ella tampoco le hacía gracia jugarse la vida existiendo lugares tan maravillosos. Porco Bravo le respondió: en estas tierras del sur que me comentas, un gran embalse, difícil de vadear, obstruye el cauce natural de varios arroyos y dos ríos. Su presa solo deja escapar una débil corriente de agua encauzada, insuficiente para que el bosque de ribera se mantuviera con vida. Esta destrucción de hábitat ocasionó la muerte de miles de plantas y la huida de los animales en busca de un nuevo lugar en el que vivir. No hay río, no hay ribera, y si no hay ribera, no hay setas. Y aquellas dehesas que me recuerdas, hoy son gigantes extensiones de terreno protegidas con vallas electrificadas y explotadas con monocultivos. Estas plantaciones son regadas y tratadas con productos químicos muy tóxicos que afectan envenenando el subsuelo y los acuíferos. También este veneno es arrastrado por el viento, asesinando a la población de insectos, especialmente a las abejas, que se encargan de la reproducción de casi todas las plantas y árboles. Y la parte norte de la gran montaña los humanos se la están comiendo. La dehesa fue destruida por una mina explotada a cielo abierto para sacar los minerales que yacen bajo robles, encinas y alcornoques. Las máquinas del humano civilizado se llevan la tierra y dejan todo lleno de un polvo espeso. A base de unas terribles explosiones crearon un agujero inmenso en el suelo por donde escapan a las aguas subterráneas metales pesados muy contaminantes. En kilómetros a la redonda, todas las fuentes y manantiales están contaminados y no son potables. La hermana de la Jabata se quedó de piedra al escuchar al abuelo. El padre de los rayones tuvo una genial idea. Lo mejor será ir al norte, donde todo es más verde y la humedad mantiene, incluso en verano, líquenes, musgos y gran cantidad de hongos. ¿De veras quieres ir al norte?, le preguntó Porco Bravo. Pues que sepas que de la parte norte de estas montañas es de donde provienen esos asquerosos olores. Una industria alejada del lugar de residencia de los humanos, como si el planeta no fuera la casa de todos. Fabrica y escupe al aire ingentes cantidades de humo tóxico, día y noche. Y este humo arrastrado por el viento enferma y condena a gran cantidad de áreas boscosas por las cuales es imposible transitar. Y en uno de esos monstruos transforman a los árboles en papel. ¿A los árboles?, preguntó extrañado el jabalí. Sí, a los árboles. Y no solo eso. Además, los desechos líquidos de esas fábricas resultan tan perjudiciales que ningún ser vivo sobrevive en el río en el que son vertidos. Esta es otra manera en la que los humanos y su manera de vivir crea mucha polución y destruye el equilibrio de la naturaleza. Sin agua no hay vida y sin bosques no hay agua, pues estos atraen la lluvia y también la producen. Y sin agua hasta su civilización perecerá. Otro de los jabatillos le preguntó a su madre: ¿no podríamos dirigirnos hacia donde nace el sol? Cuando habitábamos los montes del este, tú no habías nacido, le contestó la madre jabata. Allí vivíamos bien hasta que un incendio forestal provocado por los humanos arrasó en poco tiempo la vida de infinidad de seres vivos, animales y vegetales, dejando a su paso el fuego, un rastro de muerte. Tuvimos suerte, pues Puerco Bravo olió a tiempo el humo y escapamos. Los restos de plantas y árboles calcinados se los llevaron a sus fábricas. Los montes sin bosques fueron utilizados para construir viviendas. El jabatillo, que no había dicho nada de lo asustado que estaba, por fin le preguntó a su madre: ¿y por qué en estas montañas tenemos que estar siempre escondidos y salir a buscar comida por la noche? Nos podían comer los lobos. La madre respondió: Lobos, esos animales ya no viven en estas montañas. Nuestro depredador natural fue perseguido y cazado en grandes batidas. Vivimos por la noche para que los humanos no nos localicen. Ellos son más peligrosos que los cánidos. Los lobos fueron aniquilados para que los ganaderos criaran sus animales domesticados: ovejas, toros, vacas, cabras y caballos, en el hábitat donde vivían, para después talar amplias zonas de bosques primigenios y crear lugares de pasto. Y a propósito de depredadores, la población de osos también la han exterminado, los mismos seres humanos civilizados y por las mismas razones. Creo que solo alguna pareja vive muy al norte. Así que, hijo mío, no tengas miedo de estos animales. Nos escondemos porque desde mediados del otoño hasta principios de primavera, los jabalíes sufrimos una intensa persecución por parte de los cazadores y sus perros para matarnos por diversión. Ni tan siquiera muchas veces les servimos de alimento. Creen que es un deporte que ayuda a mantener el equilibrio natural que anteriormente destruyeron con su egoísmo. Aún se atreven a decir que somos una plaga. Y para levantar el ánimo a los demás, la madre Jabata exclamó: ¡Adelante! ¡Vayamos a comer o moriremos de hambre! Y la piara de jabalís comenzó su peligrosa aventura, acercándose cada vez más al peligroso territorio humano. Jugarían con las sombras, pues estaba la luna en toda su plenitud, y su inmenso poder les insuflaba valor y fuerza, pero les iluminaba demasiado. Atravesaron lomas, vaguadas y prados. El reconocimiento del terreno mantuvo al abuelo delante como guía, abriendo camino. Llegaron al frondoso valle y encontraron el segundo obstáculo después de sortear la alambrada. Recorrieron gran parte del vallado buscando la manera de pasar al otro lado, y si fuera necesario forzarían alguna madera para que estuviera débil o podrida. Y por fin lo consiguieron. Entraron al huerto de los humanos embriagados por la cantidad de deliciosos olores que flotaban en el aire, y sin esperar ni un momento empezaron a devorar la cosecha. Los nuevos brotes, raíces y tubérculos. Todo estaba riquísimo. Pasado un buen rato, el ruido que hicieron alertó a un perro que, ladrando y corriendo, se acercaba con muy malas intenciones. Los habían descubierto, y aunque los jabalíes le hicieron frente, venía un humano gritando mientras caminaba hacia ellos con una escopeta. Salieron despavoridos, y el padre de los rayones casi no pudo salir por el hueco de la valla por el que entró, de lo mucho que había comido. Enseguida las sombras los cobijaron. Aunque todavía los seguía el humano y el perro, pues se escuchaban voces y ladridos, sin parar de correr, se alejaban del valle y se escabullían en la niebla. Escucharon un disparo atronador en el silencio del bosque y se les erizó la piel del pánico que sintieron, pero por suerte ninguno cayó herido. La huida era desesperada, pues los rayones corrían más despacio que los adultos. Era cuesta arriba y encima sus estómagos estaban llenos. Protegidos y amparados por la maleza, iniciaron el ascenso de la montaña. En breve amanecería y para entonces tendrían que estar bien escondidos, lo más lejos posible de la civilización. Lo habían conseguido. Ya estaban en su hábitat, pero mañana, quizás, tendrían que volver por falta de alimento a realizar una nueva incursión en los dominios del humano, si el instinto se lo ordenara. La civilización es responsable del gran número de jabalíes, de la destrucción de su ecosistema y de su comportamiento para la supervivencia, perjudicando en ocasiones a pequeños agricultores. Alrededor de los núcleos urbanos existen áreas de terreno que son basureros y lugares desolados. Y a estos y a los vertederos escondidos en los montes, algunas especies animales se adaptaron para sobrevivir y muchas acabaron en total dependencia de los desechos humanos, viviendo de sus basuras y despojos, como algunos córvidos, gaviotas, raposos e incluso algún jabalí. A otros animales que viven salvajes, a causa del desequilibrio creado, es de vital importancia que los alimenten los humanos. Y de seguir así, los humanos tampoco podrán alimentarse. En solo 300 años la civilización está destruyendo lo que la naturaleza le costó crear más de 4.600 millones de años. La madre tierra no nos necesita, pero nosotros a ella sí. Gracias a ella comes, bebes y respiras. Nuestro futuro depende de ella. Si la destruimos, nos destruimos. Como escoja vivir cada día, si la consideras o no, a la tierra le traes sin cuidado. Nuestras acciones determinarán nuestro destino. Y ella está preparada para evolucionar con o sin nosotros. La civilización humana inventó las religiones y el capitalismo. Y con esta manera de pensar y vivir, se siente propietaria de todo lo que contiene la biosfera. Incluso dueños de otros de su misma especie, a los que encierra, mata o esclaviza. Incluso organiza guerras para conseguir los mal llamados recursos naturales, devorando todo el planeta. Hemos olvidado totalmente que deberíamos respetar a la Madre Tierra, pues ninguno de los dioses inventados nos proporciona la vida. Y el dios dinero no se come. Hoy en día, algunos humanos no civilizados, pueblos indígenas muy aislados, siguen viviendo en plena naturaleza y en concordia con ella, resistiéndose a la vorágine del supuesto progreso que los presiona para eliminarlos y quedarse con sus hábitats aún sin explotar. Otros colectivos de la humana civilización tratan de defender la naturaleza y la convivencia entre los propios humanos y a todos los seres vivos. Y sus luchas y protestas en contra no consiguen detener el avance del geocidio. Y muchas veces son ignoradas, silenciadas o reprimidas por los que gobiernan su civilización, responsables de esta situación. Aún así, resisten y tratan de no colaborar en esta destrucción, sin consumir ni comprar lo innecesario y sin participar en lo posible de este modo de vida. Estos colectivos solo pueden luchar y resistir, creando lazos de amor, respeto, solidaridad y apoyo mutuo. Si quieres tú, puedes ser uno de estos humanos. Un humano como especie del planeta, un humano no civilizado, apoyando lo salvaje y defendiendo a la madre naturaleza. Pues ahí escuchábamos el audio de Puerco Bravo, que es un libro que un libro cómic o algo así. Bueno, de todas maneras tenemos a David, creo, al otro lado del teléfono. Hola, David, ¿nos oyes? Hola, sí. Buenas tardes, Radio Malva. Hola, David, ¿cómo estamos? Hola, Alfonso, Luis. Hola, pues bueno, lo primero, que no se nos olvide, vas a presentar el libro aquí y en Bilbao, ¿no? Dinos las fechas y los sitios, que no se nos olvide. Sí, este jueves a las 8 en el Ateneo Libertario del Cabañal. La presentación la hago con unas diapositivas mientras tengo un fondo musical adecuado para lo que trata el tema del cuento. Y nada, y voy narrando lo que es el cuento. Este jueves aquí y el miércoles 21 en Bilbao, en la DDC, la distribuidora de DDC, ahí al lado del Nervión. Muy bien, porque... bueno, salen algunas presentaciones, pues mira, fenomenal, porque vas así comunicando un poco a la gente tus pensamientos, tu manera de sentir y esas cosas, y bueno, siempre es importante, no sé si se quedará algo, pero bueno, así muy bien. ¿Qué música has elegido, David, para el audio? Pues he intentado irme a una música que no tenga... componentes musicales de último orden, o sea, muy modernos, ¿no? Entonces he tratado de hacer una musiquita, bueno, busqué todo, a ver si salía algo de neandertal o no sé, del paleolítico, y que seguramente sería un hueso sonado con como flauta o un tambor o algo así. Bueno, tengo ahí, por ejemplo, me ha gustado mucho siempre que para Junquera he dejado un acordeón así muy básico, ¿no? Como principio, que es la aventura de los jabalíes cuando estoy narrándolo. Luego ya entramos en un poco en una dinámica más de denuncias que realiza Puerto Bravo, y ya he buscado una música un poco más, no sé, sobre todo íbera, ¿no? De aquí, del lugar, sí. Y bueno, pues eso básicamente es la banda sonora. ¿Y qué tal está funcionando el libro? ¿Se está vendiendo? Bueno, en un principio no era la idea tampoco, así como de, no sé, quería transmitir, pero claro, mi amigo de la editorial Juan Buena y tal, nuestro amigo Waldo, pues claro, mucha lógica, sentido común, ¿no? De, vamos a ver, transmitir. Cuando yo tengo que comprar el papel, las tintas y pagar la electricidad, no le puedo transmitir esto a las empresas. O sea que por esto pues tendremos que cobrar algo, y ya lo vas a presentar para acá y para allá y no moverás. Así que muy bien. Con la imprenta, fenomenal. Os la aconsejo a todos y a todas. Y las presentaciones también, porque estuviste en Barcelona hace poco también, ¿no? Sí, estuve ahí en el Ateneo Libertario de Gracia, también gente conocida hace también bastante tiempo por haber desarrollado durante algunos años la organización de la Mostra del Libre, y muy bien, unos anfitriones y unas anfitrionas excelentes, vamos, muy bien. Pues bueno, ya veremos a ver hasta dónde llegamos con esta, vamos a decirlo, prueba, porque me he puesto a pintar otro, me he animado tanto que digo, venga, vamos a por esa, otro. Esa es la marcha. Muy bien, claro que sí. Los que aquí lo habéis oído hace un momentillo, pero no lo podéis ver. Lo más bonito de todo ello es ver esas hojas y esos dibujos, ¿no? En realidad, pues ahora se lo tienen que imaginar, pero mola que si les pilla cerca, se acerquen a la presentación, y si no, que lo intenten conseguir. Para los que no lo sepan, decir que es un cuento ilustrado. O sea, es de doble página, hay una página que va el texto, que es el que habéis podido escuchar, y luego están unas acuarelas que ha hecho David adecuadas para el texto, que tanto el texto como el dibujo es tuyo, ¿no, David? Sí, las acuarelas son mías de aquí de casa, caseras. Aquí en la cocina me monto, que es el mejor sitio de la casa, me monto mi tinglado por la noche y tal, o cuando le busco hueco después de trabajar, y poner algunos ladrillos para y esas cosas, ¿no? Para entretenerme, vaya, para sacar una monedilla. Y luego pues llega un poco cansado, pero te animas y tal, y bueno, pues pintas y... Bueno, casi 4 o 5 años. Quizá lo hubiera podido sacar la muestra, lo presenté en la muestra de libre de artistas, el 31 de marzo. Quizá a lo mejor el año pasado, si me hubiera puesto las pilas, a lo mejor también lo hubiera tenido, ¿sabes? Pero esto es una dinámica que llevo de tocar muchos palos, y claro, pues al final notabas de avanzar. Tienes que centrarte solo en una cosa, para sacarla rápida, efectiva y bueno, y es lo que hay. Pues así semos, vamos a decir, como en el pueblo, así semos. Claro, no, y cada cosa a su tiempo. Si tarda un poquillo más, pues no hay prisa ninguna. Mira, lo importante es que quede tampoco, bien. Pues muy bien, no sé si quieres añadir algo más, David. Recuerda la fecha, recuérdalas otra vez. Aquí este jueves mismo a las 8 de la tarde ahí en el Ateneo Libertario de Tabañal y en la DDT en Bilbao hacia las 7 de la tarde y el miércoles y quizá a lo mejor sea en una presentación más, que estoy atento, con un grupo ecologista que también hay bastante cañero allí por Tierra de Fuscaldunas. Y bueno, estoy pendiente y bueno, pues no sé, a lo mejor una semana vista haciendo una buena publicidad pues también puede sí. Darse. David, yo le veo muchas posibilidades para hacerlo en colegio, sí. A ver, sí lo presenté en las tres clases de sexto de mi hija mayor y en la clase de la pequeñaja de ella, en cuarto. Y bueno, los de cuarto pusieron mucha más que los de sexto, pero bueno, no sé, también están en la edad y tal, y bueno, les pareció bastante bien a las profes y a los profesores, o sea, bueno, no sé, bien. Puede ser para quizá todos los públicos, pero va dirigido más bien un poco allá a la juventud, a la semi joven, vaya, a ver si... Hay que empezar por abajo. No sé, que les quede también algo, ¿no? Poco a poco nos vamos retirando tanto de la naturaleza y de lo que es lo natural y del planeta y tal, tanto plástico, tanta informática y claro que, o sea, no sé, es como hacer un recuerdo un poco, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? Quizá con los pies descalzos, una huerta, un cacho de tierra, besarla por la mañana, saber de dónde viene el agua, no es un grifo, ¿no? El agua tiene un recorrido increíble, así, pues, un montón de cosas, hacer un recuerdo, ¿no? Un poco para que no se quede en el olvido, vaya. Pues muy bien, David, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues nada, chiquet, muy bien la línea que pilláis ahí en el disco la. Ah, sí. Muy bien, sí. Muchas gracias. Fenomenal. Me encanta el programa, me encanta. Ah, verdad, tú eres uno de los oyentes. De hecho, el otro día me lo decía con la del oeste, me decía, has puesto una de indios con sintetizadores. Y yo, es verdad, se me coló. Es verdad, lo bueno que tiene. Claro, es que en la búsqueda de músicas así sencillas, dícese prehistóricas quizá, o muy indígenas, o muy, no sé, sabes, así... Pues claro, he mirado por todos los palos, ¿no? Entonces, no me parecía muy adecuada pues la música que está muy marcada por la entonación, los instrumentos, ¿no? Los indios de Norteamérica me parecía más cercano, desde luego, pues una imitación de la música íbera. Entonces estuve buscando y vi bastante músicas... pues así, indias que bien, sius, y bueno, pues las había como más, como si los hubieran pillado en el momento cantando, ¿sabes? No tenía una elaboración de bajos, sintonizadores por ahí atrás, de fondo y tal, efectos ahí que meten sonoros en alguna de estas canciones, que no sé si son para relax, a lo mejor, y tal, ¿no? Y era por eso por lo que te decía, digo, hoy ahí... Sí, es verdad. Unas canciones muy, muy, muy, muy careras, ¿no? Muy, muy originales. Y nada, ¿no? Por una crítica constructiva. Sí, es verdad. Es cierto. Bueno, pues muchas gracias, David. Hasta la próxima. Vale, David, hasta luego. Venga, ya nos vemos por ahí el jueves. El jueves, campeones. Sí. Si hace falta te llevo a la mesa y te subo la música al trabajo. Allí estaremos. Bien. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Venga, un abrazo, salud. otro día, es que no acabé de explicar bien, pero precisamente es verdad, esa canción que puse al principio está dentro del álbum Sacred Spirit, música de los indios. Sí, la recuerdo. Y fue su gran éxito, en realidad. Sí, ahí se hicieron famosa, le hicieron hasta discotequera. En esta sonaba un sintetizador, pero en otra... Muchos lo recordarán, ¿no? Sí. Que es la base esta de chunda, chunda, hola, chunda, chunda. Y sí que dijimos que una de las canciones que ponían era de Laponia, que les pilla bastante lejos a los indios americanos, vamos, que no. Esa era de Laponia, esa. Sí. En ese álbum está. O sea que, y que sí que estaba teñido de ese aire de New Age, es el 91 por ahí, o sea, sí, es la época del New Age, de la música espiritual, de no sé qué, que tanto daño ha hecho también todo ese rollo. Y pues eso, pues también era un poco hablar de que a los indios pues se les ha menospreciado desde todos los ámbitos. Y bueno, no sé si le da tiempo que venga alguien del puerto, porque justo ahora mismo, si todavía estáis por aquí cerca, os da tiempo que a las 7 empieza una charla aquí en el Ateneo sobre la ampliación del puerto, que bueno, si es que están pasando ahora para adentro, si no da tiempo que a enganchar a alguien de la solapa que pase y que nos cuente un poco más, pero más o menos lo que ya se sabe, que el puerto lo quieren duplicar, o sea, si ya están ocurriendo... con las playas del sur que se están quedando sin arena y muchísimas otras cosas, ahora quieren ese espigón duplicarlo y eso va para adelante, entonces ahí... Sin calificación medioambiental, ¿eh? Qué joder. Sí, eso, recordemos. A ti te piden para hacer cualquier cosa, te piden que tengas el no sé qué. Y todos los papeles y ellos... Y ellos van a hacer el puerto el doble pasando... Tienen una esta caducada desde hace no sé cuántos años para hacer una cosa que no era ni siquiera lo que ya han hecho. Del 2006. El 2006, mira. Para hacer otra cosa, ¿no? Te la pido, es como que pide, no, es que quiero, pido un permiso para pintar y luego hago una obra mayor. Pues sí. Esto es algo parecido, más o menos. Claro, si un amigo mío pidió para hacerse el baño, aquí en el Cabañales hizo la casa, menos el baño. Claro. Sí. Una cosa de ese tipo, pero en plan puerto. Sí, bueno, de todas maneras, es que esto daría para un... Ya hemos dedicado algún disco, ¿no? Si queréis rascar por ahí detrás al puerto, porque ya hablamos alguna vez de pues todos los chanchullos de que se traen, como las grandes navieras, ¿no? MSC y todo esto, pues eso, tiene muchísimo dinero. Un edificio gigante ahí lleno de gente currando todos los días y... Básicamente es hacer la paleta MSC. Claro, entonces, y pues el ayuntamiento ha puesto ahí sí sus pegas y tal y que cual, pero el resto, el gobierno... Como eso lo llevan en Madrid. De hecho, me estoy acordando de que antes lo llevaba el Ábalos, que el Ábalos este, mientras cuando se estaba cociendo toda esta movida, ese era ministro de Fomento, que son los que llevan esto. Pues este tenía un segureta, el que lo hacía de chofer ahí de segureta, que era un calandracas. Y se dedicaba a todo tipo pues de tomar sustancias, prostíbulos, etcétera, y llevó al Ábalos por el mal camino. Entonces esto no se sabe mucho porque el PSOE lo ha tenido que tapar. Y no os acordáis del Ábalos que salía mucho, que lo vuelven a presentar ahora. Ah, sí, ahora. Sí. ¿Cómo puede ser ese hombre? Ha resucitado. No puede ser, pero si ese hombre estaba ya más quemado que quemado. Es que pasó eso de ser portavoz a que era un escándalo. O sea, entre los del PSOE no sabían dónde meterse. Pues ahora, aprovechando la confusión, lo vuelven a presentar. Pff, madre mía. Total, sí, claro, si viendo lo que hacen unos y los otros. Hola. Pues mira, todavía nos quedan 5 o 10 minutos. Por aquí llega. Hola. Llega Rafa, pero Rafa viene al siguiente. Vale, Rafa viene al siguiente, no nos puede hablar del puerto. Pero sí, estábamos esperando a alguien que hablara del puerto, Rafa, pero ya meterte en lo del puerto ya me parece como excesivo. A bocajarro, ¿no? Pero bueno. Ya, por eso tenemos la puerta abierta, ¿sabes? Por si pasa uno. Sí, sí, sí. Están pasando para el fondo, pero no podemos y dices, a hablar. Y le dices, el tema de hoy es... Lo que sí es importante es que mañana hay una mani a las... El viernes, ¿no? El viernes hay una mani en... Sale de... Es que no tenemos los datos aquí bien. Pero, busca los datos, Luis, mientras hablamos, busca los datos, porque si no... Y, lo que sí, algunos datos que sí tengo es que al final uno se guarda lo que le interesa, pero yo lo que sí tengo son los datos del bloque playero. Eso es... Ay, que quiere ir disfrazado a la manifestación. Hola, buscamos gente para el bloque Hortera Playero en la manifestación contra la ampliación del puerto. Viernes próximo, día 16, con atrezo playero y música en sintonía. Te apuntas. La playa para el pueblo. La gente de Bloque Hortera Playero, de la manifestación del viernes, nos vemos en las escaleras del Pont de la Mar. La última hubo muchísima gente, lo único que llovió un montón, nos quedamos allí en los soportales al final, digo, para moverse, pero era por el centro realmente, por la plaza del ayuntamiento, y ahí había muchísima gente y esperamos que en esta también, porque lo que quieren hacer, solo podemos pararlo así. Sí. Entre la gente. Vamos a escuchar la siguiente canción, a ver si nos da tiempo a conseguir los datos bien. No hay otra manera. Thank you. Pues la manifestación arrancará en el Paseo de la Alameda y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento, o sea que es por aquella zona. Vamos, la Avenida del Puerto prácticamente, sí. lo que viene siendo, con esa donde son unos cuantos metros. Y arrancará a las 6:30. O sea, a las 6:30 en el Paseo de la Alameda. Allí habrá un montón de gente, se prevé multitudinaria, es verdad, la otra vez fue así también el mismo recorrido. Hola, venga, todavía estamos a tiempo, nos quedan 5 minutos. ¿Te puedes poner ahí mejor? Ponte aquí y ponte los cascos y te ponemos. Ponte hola, los cascos, por hola, favor. Buenas. ¿Cómo te llamas? Soy Loreto de la Comisión Ciutat Port. Ah, qué guay, justo. Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, aquí estoy a tratar de reivindicar una causa súper justa y necesaria. Com tantes altres que hem tingut en aquesta ciutat, que és no, això no deixa de ser una continuació de totes les lluites ciutadanes que s'han fet al llarg de la història i que han aconseguit reivindicar i aconseguir coses que semblaven tan difícils com la recuperació del riu, del Saler, del Cabanyal, encara que ara ja veurem com queda la cosa, però hi ha que ser, hi ha que tindre esperança sempre en que la lluita nostra és una causa justa i que la lluita ciutadana és superimportant, que no hi ha que abandonar mai, per molt difícil que siga. Sí que tiene pinta de estar difícil, però... Sempre és difícil quan lluitem contra forces tan importants com són les de la defensa del capital i en aquest cas capital depredador, vull dir que és la economia més extractiva, que és la que va per totes, acosta a més del capital públic, vull dir, dels diners públics, o sigui, la despesa pública que se va invertir, que pensen invertir, si això es aconseguirà dur endavant, lo del projecte d'ampliació del port, en absolut compensa la pèrdua de salut, la pèrdua de qualitat de vida i a banda de, bueno, de una quantitat impressionant de diners. O sigui, estem parlant de que ara MSC, que és el promotor d'aquesta mega ampliació, aportarà un capital per a la construcció i això generarà una mà d'obra, un treball conjuntural, que després això quedarà en no res. 800 milions d'euros és el que aportarà, però la ciutadania, a través dels diners públics, gastarà 600 milions d'euros. Però no és sols això, és que hi van costos que no s'han explicat, costos amagats, com són totes les infraestructures, els accessos que això necessitarà per desenvolupar la mega infraestructura, que són accessos, ampliació de lo que són les autovies, ampliació, generació de transport de ferroviari, i això estem valorant-lo, vora 4.000 milions d'euros. O sigui, que és que estem parlant d'unes xifres astronòmiques, com sempre és la cosa de que això ho pagui jo, no? La festa dels que necessiten, dels pocs, de quatre que necessiten guanyar a tota costa, és a costa sempre d'invertir recursos que haurien de destinar-se en coses molt més urgents, com és la sanitat, com és l'educació, com són coses que nosaltres coneguem, no? Entonces tenemos una cita el viernes. Bueno, claro, el motivo de estar yo así es cridar a la ciutadania perquè tornem a eixir al carrer. El carrer és nostre, sempre ho ha sigut i ara ha de ser més que mai. El dia 16 de juny a les 6:30 de la vesprada vos esperem en l'Albereda, en el pont entre el pont d'Aragó i el pont de les Flors. Esperem ser moltíssima gent, la ciutadania que torni a dir que no a l'ampliació del port, perquè no fa falta i perquè és un desbarat fer eixa mega infraestructura. El dia 16 de juny, no us oblideu, a les 6:30 de la vesprada, tota la ciutadania a dir no a l'ampliació del port. Pues allí estaremos, Luis. Sí, y ahora mismo todavía, si lo que nos están escuchando, hay una charla aquí en el Ateneo, empieza en 5 minutos, ¿no? Perfecto, ahí sí. Te hemos robado de la charla, para bueno, que creo que encara no ha comenzado, encara me queden 5 minutos para respirar y plantear un poco. Pues muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies per la vostra feina de divulgar i de recolzar els moviments ciutadans que bueno, que hem d'estar ahí tots i totes. Venga, a ver si lo moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Hasta luego, chao. 3, 4. Y nos despedimos, ya que se nos acaba el tiempo. Viene Alfonso con invitado, que no hay que perdérselo. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo a los cacharros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esta. Life was passing me by, so I sent off my photo, hobbies and age, magazine marriage I'd try. They say for centuries lovely Japanese girls have been trained in the art of pleasing men. Be lonely no more, open destiny's door. For $1 they arrange a meeting. My image was wrong, I didn't like me, so I changed my personality. I bought a deluxe Mersey Beat wig, but it was a size too big. What confidence in my new built-up shoes, so smart for winter or summer, undetectable in normal everyday use. Look out, there's a monster coming. Bye-bye binoculars and Macintosh, everything is just great. I take elocution, learn to speak posh, but still I can't find a mate. Be popular, learn to play the guitar, in 7 days you could be strumming. Be sociable and kissing technique. Look out, there's a monster coming. For my cannabis clothes, I reshape my nose. Plastic surgery's best. To cut down my weight, off comes my left leg. I pass the swimming costume test. Are my sideboards too long? Don't my aftershave pong? I know my nude nose ain't running. What's wrong with my tie? Am I getting too high? Look out, there's a monster coming. Disfiguring ugly my facial hair, I had removed electrically. I rejuvenated my energy cells and regained my virility. Grunt, grunt, he put my hand on my heart, I ain't change any part. He had a machine for a mommy. Please be gentle with me, I come to pieces, literally. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Look out, there's a monster coming. Thank you.